Facturando. Hay luna llena y salimos a casa. Aún activa el sensual, verás que vamos todos para allá. Entra tal como la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó. Una pistola que también en y se pega, no se sabe quién es. Llegamos a la disco, púntame que tú estás encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Ando con la ría del mango por si inventa. Porque toca pone gringo en 1040. Los mato con el cangri, el dueño de la imprenta. Somos los duracos, así que pagan la renta. Hemos aprendido a jugar con fuego. Quieren fuego, fuego, fuego. Caliente les metemos. Sienta la intensidad para enviarlo hasta el cielo. Les metemos, le hacemos canto los sesos. Sesos. Gringo, cómete la abracadabra y doble lomo. Y al frente de tu ego yo te robo. Yo ando con la letra, el mago. Jugadito es un flojo. Lo rompe discoteca, ahora se llaman los lobos. Los lobos. Estamos encendidos. El que no ande con nosotros está jodido. Le doy dos cruzas y lo remato en el piso, chico. Ustedes son hijos míos. Llegó el dúo de la historia, baby rap. Casa para la disco con los Goodfellas. Mucho, mucho rosé y 30 botellas. Una once kush, la fumo completa. Masacre musical, control de la discoteca. Shorty mano arriba, le gusta mi flow de ronco. Quiere más swing, tranquilo, yo se lo pongo. Yo sí la perreo, pa' que siente el tronco. Y me hago el loco pichel como Randy Johnson. Un piquete fuerte, homie, what you think? Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince. Pero se confunde y te meto el clip. Y cuando ves el flash, no la cámara click. El capitán del equipo, Young Derrick G. Yes. Tela con la torta, Alex Rodríguez. A mí no me tocan, me voy por encima. Casa en el check como una bomba de Hiroshima. Llegamos a la disco, púntame que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Uba, Leblon, Negri, Piscillo. Aquel, ya estamos en la disco. Muchas botellas como bien Darisco. DJ B, mucha falda, mucho chistro. Que se coma más camón que salga a vivir.